Dios, generada por la fuerza del viento, viajando por la misma inercia del universo y restauradas por la gravedad, esperando a florecer como los capullos y brillar como las estrellas. Subimos y bajamos. A veces fluimos y a veces nos lleva la corriente, pero nunca dejamos de movernos. Pero siempre bailando. Thank you. dejamos de movernos, fusionándonos, cambiando, con más preguntas que respuestas, pero siempre bailando.